Bienvenidos a un nuevo vídeo de Recordando, y en esta ocasión no vamos a recordar un juego, sino tres, ya que, pues, somos tres. ¡Bravo! ¡Vaya, vaya! Y hoy vamos a recordar unos juegos que nos gustaron, nos marcaron, o nos... Vamos, nos recuerdan algo. Sí, que a lo mejor no eran buenos, pero a nosotros nos trajo algo. Sí, explicaremos nuestra historia, cómo los conseguimos, cómo los vivimos, y pues eso, qué recuerdos nos traen esos juegos. Y para ello está Fer. Muy buenas. Está Diego. Buenas tardes. Y estoy yo por aquí, Adrián. Bueno, tardes, noches, madrugadas. ¿Cuándo veis? Hace sol. Hace sol, está de sol. Ahora tenemos una hora más de sol. Y una hora menos de rollo. Vaya, efectivamente. Puta. Y, bueno, ¿por qué no empezar tú, Diego? ¿Qué nos traes? Hombre, yo. Hay que empezar por el goti. Dice, lo mejor para el final. No, lo mejor es el principio. A ver, ¿qué juego traes? Bueno, yo traigo un juego de PlayStation 1, Roscoe McQueen. ¡Roscoe McQueen! El bombero maravilla. Yo, lo primero, no conocía este puto juego hasta que nos dijiste ayer que ibas a hablar de él. Sí, sí, o sea, no sabíamos que esto existía. ¡Es un juegazo! A ver, ¿en qué consiste? Porque a mí ese nombre y esta carátula me inspira a decir que es... Me inspira a no gastar dinero, ¿no? Que es un juego de mierda, lo primero, y lo segundo, que es como una, no sé, sale un tío rubio con un hacha y edificios en llamas, pues no está, lo sé. ¿No? ¿Por la carátula no sabrías decir de qué es? No. Pues trata de que es un bombero, y está en el edificio que se está quemando y tenés que salvar a los que hay atrapados ahí. ¿Y en eso consiste el juego? Nada más que en eso. Vas escalando tus plantas, es un edificio, no sé si son 15 plantas. Y ya la última, cuando llegas ya al ático, quitas todos los incendios que haya y... ¡Juego acabado! ¡Si es que no hay más! A ver... ¿Sobre el papel? No se complicaron mucho. No, la verdad es que no. Sobre el papel no pinta demasiado bien. Estuvimos viendo unos gameplays y tal, y bueno, estaréis viendo unas imágenes del juego. A ver, a mí la verdad que... Es el típico juego que en su momento es eso. Tienes tantos que dices... Por este tan entretenido voy a echar una partida. A ver, es que si tenemos en cuenta que mi PlayStation 1 vino con este... ¡Ah, que vino con este! Claro, su primer juego de PlayStation 1. Mi primer juego fue este. Hostia, qué fuerte, tío. Año 96, por lo que pone aquí. O sea que... encima de los primeros lanzamientos. Es un 3D un poco cutre, la verdad, pero... que el juego... Pero vamos a ver... Es el típico juego que en su momento... Sí, o sea, en su momento era lo único que tenías y decías, hostia, a mí me gusta, para mí es algo nuevo. Y más si vienes como yo, que venía de una Nintendo, de una NES. Pegar el salto a un 3D, yo flipaba. Y encima, bueno... Y doblado en español. Eso te iba a decir, que aquí fue cuando empezaron a venir los juegos doblados en español, ¿no? Que, por ejemplo, nos estuviste comentando unas frases míticas que tiene el doblaje, ¿no? Como, por ejemplo... Pues esa del agua. El agua. Tiene muchas frases este juego, demasiadas, diré yo. Dinos alguna. No sé. Yo qué sé, vamos digitalito, por ejemplo. Porque cuando vimos los gráficos, dice, pero no será vamos digitalito. Y como puta media hora riéndonos de eso. Porque digitalito se supone que es como una especie de dron que te va ayudando. Sí, o sea, espérate, si viene en el manual. Hostia. Te vas todo el manual. Hombre, cuando. Ahí tienes, digitalito. Manual. Este es digitalito, chavales. Digitalito. Ay, payo, como la pilla cubre. Es que encima es gitanito, o sea, es que es una mierda. Es una bola poligonal de la hostia. Es que es puta madre. Joder. Y él te va ayudando, ¿no? Te va sí, como... él te va diciendo, mira, pues en este punto del mapa hay un incendio. En este punto del mapa, si picas ahí en la pared, hay una roncha de estas de cobre. La podemos sacar. Hay como 3 metros de cobre ahí. Tírale, tírale, tírale que comemos gamba. Tírale que... Gitanito es tírale. Un detector de cobre portátil. Tírale que hacemos la moto, vamos, nos vamos a dormir en 3 meses con el cobre que hay aquí. Está deseando que se prenda fuego el edificio. Me encanta, joder. Es un goti, joder. El goti del 96 fue Roscoe McQueen para PlayStation. Ni no sería ni polla. Y bueno, la pero verdad es que... O sea... Es eso, a mí me vino de lanzamiento, o sea, realmente me vino con el Rosco, el Rapid Racer, que era de lanchas, y el Palapa de Rapper, que ese también habrá que traerlo algún día. Algún día. Mañana tal vez. Cuando lo encuentre. desarrollado por Sleepy Snake Studio, que esto se nota que tuvo éxito porque... Sí, sí, sí. O sea, Sleepy Snake, ¿quién no conoce a esa empresa? Sleepy Snake, grandes creadores de juegos como Tuntarted o Ron Rider. Ron Rider. Todos juegos de aventura y de acción. En medio de un infierno en llamas, hostia, los robots atacan a los ciudadanos y el loco Sylvester T. Square intenta destruir el edificio más grande del mundo, Tower XS. ¿Podrá conseguir el héroe vital? Tower XS, pues si es XS por la talla, no es muy grande. No, ¿cómo será el XL? Hostia. ¿Podrá nuestro héroe evitar que todo salte por los aires? ¿O conseguirá Sylvester salirse con la suya y reducir la torre a cenizas? Joder. ¡Hay que llamar a Roscoe McQueen! Escúchame. Epicidad. Te vendía epicidad. La aventura tridimensional más explosiva con el héroe más audaz. ¿Ves? Así me lo vendí. Así te venden los juegos, joder, ¿no? Vendido. Sin duda alguna. Ah, tú cuando eres pequeño y es tu primer juego, esto tienes eso para lo disfrutas. ¿Crash Bandicoot o Roscoe McQueen? ¿Roscoe McQueen? ¡Roscoe McQueen, joder! ¿Quién es el Crash Bandicoot ese de mierda? ¿Quién es? ¿Qué van a hacer algún remake ahora? No lo sé, pero no, Roscoe le coge el hacha y le corta el cuello. ¿El Bandicoot? ¿Sabes? ¿Qué? Un hacha roja dice. ¡Guay! Es que tenía muchas frases que, madre mía. Bueno, vamos cronológicamente, ¿no? Lo que vino después. Exactamente. Ese juego que traigo yo. Sonic Adventure para Dreamcast, consola que no tuve, juego que no tuve. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí lo tiene. No jodas. Yo también soy de Albany. Pues yo no tuve la Game Boy. La Dreamcast, bueno, igual, cuando empezó a salir, yo la veía en Hobby Consola, juegos y CIA. Yo vi esa consola. Vi Sonic Adventure en imágenes y pude verlo en anuncios en televisión, la veías en el Corte Inglés, en las tiendas, vídeos promocionales. Y yo, el puto vídeo de Sonic Adventure, la intro del juego con el enemigo, que ya digo, es que en realidad ni lo he jugado al juego. O sea, no he jugado más de una hora al juego. Me parece la hostia, pero nunca le he dado esa oportunidad. Pero me marcó porque... En su momento lo he dicho, el vídeo ese, es que en gráficos, cuando salió este juego y se anunció, año, ¿qué? 98 me parece que fue, sí, año 98. ¿Qué juego de PlayStation te ofrecía esta mierda? Nintendo 64 incluso, es que estaba años luz. Es que la Dreamcast era un avanzado de su tiempo, pero... Yo quería la Dreamcast. Cuando salió, yo tenía la 64 y yo quería la Dreamcast. ¿Qué pasa? La siguiente consola que tuve fue la GameCube. Obviamente porque ya cuando salió la GameCube y me la quería comprar, Dreamcast había muerto comercialmente. Pero esos años que estuvo viva Dreamcast, era la consola que yo quería. Viva. Dos añitos. Yo la quería, de verdad, y veías en Game todos los meses en la Hobby Consola los precios, los juegos, cada vez era sospechoso, cada vez yo estaba más barata y con más juegos en el pack. Y yo decía, mamá, la quiero. Yo me acuerdo de esa consola, cada vez que iba a Centro Mae, el mítico Centro Mae, yo la veía y yo, joder, cada vez está más barata. Yo la quería, era la consola que quería y por culpa principalmente de Sonic Adventure, lo he dicho. Es que en serio, o sea, no solo ya era el paso a las 3D de Sonic, que de pequeño a mí me fliparon más que las de Mario, pero porque tampoco era consciente de... Y tuve Mario 64 de lanzamiento, ojo. Pero estar acostumbrado a jugar a Sonic en Mega Drive, y ya, lo he dicho, simplemente, y para poner en referencia, yo ya jugaba a Mario, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, y jugar a 64 me pareció la hostia, pero también me pilló bastante más pequeño, con 5 o 6 años. Pero un poquito más mayor, lo dicho, ver el salto de Sonic con esa pedazo de intro, que obviamente es que era superior a Mario 64 gráficamente. Ver esa pedazo es de que intro. Era el doble de potencia, ¿no? Esa claro. Música, la banda sonora que tenía este juego es mortal, es la puta hostia. Y verlo en movimiento y tal, o sea, me pareció cojonudísimo. Y fue el juego que siempre quise y nunca tuve. Y la consola que siempre quise y nunca tuve hasta el año 2008 que me la pude comprar. Y el juego este, en realidad, bueno, obviamente ya sabéis cómo jugué un poquito a Sonic Adventure en PC y en Dreamcast cuando la tuve. Digital. ¿Y en formato digital físico? Y lo pude conseguir. Digitalito. Formato digitalito. Este lo pude conseguir hace, ¿qué? ¿Un año o dos? ¿En una tienda de segunda mano? Por ahí dentro tienes el ticket. Mira, a ver. Lo conseguí... La fecha aquí. me costó 15 euros y lo compré el 26 de junio de 2015. Y está nuevo, o sea, está nuevo. Y la verdad es que también muchas cosas de la aleja que tengo son, o juegos que vamos a ver recordando, son juegos que en su momento no pudimos tener y llegado el momento los hemos conseguido. Y a pesar de eso, hay juegos que aunque no los hayas jugado, te quedan marcados y grabados a fuego porque por una cosa o por otra, ahí están. Sí, dice, quiero catarlo, quiero jugarlo. Y, por cierto, sí que pude jugar de pequeño una vez a Sonic Adventure. Conforme salió la consola, el novio de mi tía por aquel entonces, fuimos a su casa y yo tendría pues, 8 o 9 años. Y pude ver, además, ojo, en una tele panorámica, la primera tele panorámica que yo veía de tubo, un monstruo altísimo y súper profundo. Eso en ese momento era el 4K ahora. Con la Dreamcast, con el Sonic Adventure. O sea, terrible paja a mano cambiada estaba yo viviendo ahí. Con el mando de la Dreamcast, que era grandísimo, era la primera vez que lo tocaba y yo... Mamá, no nos vamos. O sea, yo me quedo aquí. No, me quedo aquí a vivir. Vivo aquí, ¿sabes? O sea. Vivo aquí, me he empadronado ya. La pantalla de. La primera pantalla. Las orcas volando, los. En fin, eso es todo gigantesco. Sí, sí. Ver eso en movimiento fue. Acojonante. O sea. Fue. ¡Dame tu leche, Sega! Mortal. No, en serio. O sea, fue increíble. Fue súper la hostia. Un dream. Sí, sí. Un dream que acabó en cast. Y básicamente estos son mis recuerdos con Sonic Adventure y el que lo jugó en su momento está todavía más maravillado, pero... Y yo es de esos juegos que tengo ahí, bueno, millones de juegos ya pendientes, pero es uno de ellos. Pues también tengo la Dreamcast, además de... Creo que fue poco después de ahí, la pillé yo por su bueno, creo que fueron 20 euros. Me costó a mí 20 euros la Dreamcast también en 2008. ¿Y tú porque se supone que la vendían rota o algo así? No, el precio estaba en el mando y el precio era del mando, ¿no? De la consola y la que nos la vendió, por la consola entera. Y digo, pues vale. Y después tuve que cambiar el mando porque no iba y me la dieron, me cambiaron el mando y el que me dieron llevaba la... Visual Memory. La Visual Memory. Hijo de puta. Que la vendían, o sea, después entrabas en la tienda y tenían otra que la vendían aparte por 15 pavos. Y 15 pavos que me te llevaste ahí. Por dos errores en la misma tienda por 20 euros, consola, mando y Visual Memory Unit. Exactamente. Uf, casi nada. Y eso, 2016. ¿2015 fue? Sí, 2015. Cuando ya esta consola, obviamente... Verano 2015. Dreamcast tampoco es tan cara hoy en día. No. Yo la conseguí a 20 y no la he vuelto a ver a esos precios, pero hoy en día por un Wallapop o por un segunda mano la puedes encontrar por 60 euros incluso con caja. Y por 40. Bueno, con caja ya no, pero... Y obviamente podéis jugar, ya sabéis de qué manera, sin hacerle nada. De hecho, yo llegué a casa, la limpié y tal, la abro... Y tenía un juego pirata dentro. El Zombie Revenge. Mortal. Que no funcionaba, pero si ya llega a funcionar ya, es un juegazo, por cierto, Zombie Revenge. La verdad que eso, Dreamcast, consolón y Sonic Adventure, lo dicho, he jugado una horita, dos, y me parece la hostia. Y algún día lo acabaré, algún día lo jugaré del todo. ¿Y tú qué nos traes, Fer? Pues yo no traigo un GOTY, traigo un juego que a mí me gustó y tiene su historia, ¿vale? De Matrix, Path of Neo. Y dirás, pero esta mierda... No, a ver, ese juego, este cuando juego, salió, lo vendían como que era... El juego definitivo de Matrix. Sí, sí, sí. De hecho, a ver, a mí el Enter de Matrix me gustó mucho, pero este juego te expande el lore de Matrix de una manera increíble. O sea, el entrenamiento este que se supone que hace Neo... en la máquina y tal, que dices, ya sé Kung Fu. Aquí lo vives. Aquí lo vives, peleas contra Morfeo, aprendes a usar las katanas, aprendes tal. Aprendes el Kung Fu en el juego. A ver, yo estoy enseñando este de PlayStation 2, pero yo la primera vez que lo jugué fue en su versión digitalito de Xbox. Que no, nunca me lo pude terminar. Y cuando tuve la PlayStation 2, un día lo vi en el videoclub de mi barrio, que sigue abierto. Videoclub Resistente. Estaba 3 euros y por ser socio tantos años, mira, 2 euros. Porque no tenían el manual, ¿vale? Y como tenía el 39 este pintado, que ni se lo he borrado ni nada. Eso le pasas un poco a alcoholismo. Ya, pues, pereza, ¿sabes? El disco está un poquito reventado, pero funciona perfectamente. ¿Cuántas veces habrán alquilado ese juego? Este, Tengo un vecino que tenía la Play 2 y se lo alquiló 3 o 4 veces. O sea que ese ya habrá pasado por la mano de tu vecino, seguramente. De mi vecino de medio barrio y de medio gigante, porque hay mucha gente que va a ese videoclub de todas partes. Y no solo con las manos, ¿eh? No, por el aspecto que tenía cuando lo compré, no solo manos han pasado por ahí. Los pies, la polla y los cojones son más antiguos. No, se tomó el 39 en este caso. No, tío. O sea que pasó dos pares de todo esto. Casi. El juego, sinceramente, lleva saneo y es el camino de las tres películas. O sea, ¿a las tres? Las tres películas. O sea, desde la primera, segunda y tercera, el momento de Matrix Reloaded, de cuando te rodean los... ¿Es mejor que Enter the Matrix? Gráficamente, no. Pero porque hay muchos más elementos en pantalla. Por... Es que yo Enter the Matrix sí que jugué y me gustó mucho. Yo también, o sea, ese lo disfruté. De hecho, ese lo jugué en Xbox y años después me lo volví a pasar en GameCube. Yo en GameCube fue mi segundo juego de GameCube. Mario Sunshine y el Enter the Matrix fueron los que me vinieron con la consola. Pues yo el Enter the Matrix sí, me lo pasé dos veces. Y este... Este es que es eso, tiene sus toques de RPG, así que vas subiendo las habilidades de Neo y tal, vas aprendiendo nuevas habilidades, nuevos combos, juego de acción y brutal, totalmente en castellano. Y joder, a mí es que las escenas estas que recreaban exactamente lo de la película... Es que en su momento se vendía en las hobby consolas y un amigo se lo compró de lanzamiento hypeadísimo por las hobby consolas, lo que hablaban de él. Sí, sí, y decían, sí, eso, o sea... que eran las películas en videojuego. Sí, sí. Tal cual. Concretamente, de hecho, este juego... no tiene el mismo final que Matrix Revolution, perdón, porque de hecho el juego te lo explica, llega un momento que sale, cuando estás en el final sale un pantallazo blanco con un sofá, el mítico sofá de Morfeo y tal, sale el sofá y salen dos muñequitos de palo, como que dice, uno azul y uno rosa, que se presenta y dice, hola, somos los hermanos Wachowski, y te explican que cambian el final del juego. Lo primero, para que no te lleves un spoiler de la película, que obviamente se disfruta más habiendo visto las películas, que a mí sí, pero soy fan de las películas sí, de Matrix. Si pasó eso es porque este juego creo que salió un poquito antes que la tercera o algo así, ¿no? No, creo que salió después. Salió después. Bueno, de todas maneras me parece bien, no me parece mal que hayan hecho eso. No, además es que te explican que el final lo cambian porque el final de las películas... Es para un formato de película. De película. Exactamente. Entonces lo cambiaron para que hacer un final más interesante para un videojuego. Que de hecho el final del videojuego que metieron aquí es un final que tampoco podían haber metido en una película. Entonces... Y se adaptaron al medio sin hacer una... Está bien, eso... Son detalles que dices, coño, tal. Y a mí el juego me gustó bastante. Fue un juego que me costó mucho conseguir jugar. No, me... Porque ya de la versión digitalito de Xbox y como 6 años después que pude jugar a... ¿Está en castellano doblado? Sí. Con los de la película, supongo. Porque el Enter the Matrix no vino en eso en ya español, no creo. Creo que no tiene las voces... Es que no me acuerdo. Yo no me acuerdo. O sea, el Enter the Matrix no me acuerdo, pero juraría que al menos la versión que yo jugué de GameCube venía en inglés. Subtitulado inglés, en español. Inglés subtítulo. Pero claro. Este no lo sé. Claro, es que este yo recuerdo haber jugado en Xbox y ser inglés subtítulo, pero este lo recuerdo ponerlo y digo, hostia, en castellano, porque la parte que he contado de los Wachowski y tal es en castellano, yo no he leído subtítulos aquí para nada. Sí que recuerdo el Enter the Matrix en inglés con subtítulos, pero claro, yo lo jugué en Xbox y GameCube. Los juegos que normalmente por aquella época hasta los doblaban era sobre todo PlayStation 2, que eran los que más se vendía. Era, sí. Toma, 20.000 juegos de cada tirada y tal. Entonces, este aquí pone español, pero no me acuerdo. Bueno. Yo creo recordar que sí, que era totalmente en castellano. En cualquier caso... Me encantó, este juego me lo pasé muy bien. Que igual es eso, no es de estos que son... No es un gran juego. Queen. Claro. No son juegos que no vayan a recordarse. No es un gran juego. No van a recordar si por eso lo recordamos nosotros. Porque alguien lo tiene que recordar. Porque alguien les marcó y ese puede ser tú. ¡Puede ser tú! Amigo. Y puede que haya más gente que haya jugado estos tres, así que comentadnos vosotros... jugasteis a estos juegos. O al contrario, los visteis y... Claro, ni con un palo. Visteis claro. Rosco en la tienda y hicisteis un corte de roscos. Dijiste, hostia, ¿qué digitanito es esto? Habría que ver las notas que tiene Rosco McQueen. Estaría guapo ver eso. Y, sí, no, sí, sí. ¿Qué nota le dieron? Sería la leche eso. Pero eso, si os ha gustado lo que habéis visto por aquí, pues comentad, tanto si los conocisteis como si no. Y dadle a me gusta, comentar y compartir. Like y subscribe. Señores, nos vemos en el próximo Recordando. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.